Capítulo 19. Extraño. Marjo, te extraño. Te extraño desde el 27 de noviembre de 2014, el día en que te conocí, en que tuve la dicha enorme de acudir a tu oficina y enamorarme. Extraño a mi bombón de chocolate. Extraño tus llamadas. Extraño tus besos. Extraño tus caricias. Extraño a los peludos. Extraño que me cuentes que Dalí o Monet hicieron alguna cosa en tu casa. Extraño el olor de tu casa. Extraño tu olor, extraño ver tus pelos de punta cuando te doy besos en el cuello. Extraño tu carita, hermosa, cuando hacemos el amor. Extraño tu risa, extraño tu hermosa sonrisa. Extraño tu voz, sí, sí que extraño tu voz. Extraño tus historias, extraño tus pataletas de novia consentida. Extraño tus abrazos, extraño nuestras conversaciones, extraño tus mensajes, tus emoticons. Extraño tus sorpresas. Extraño tu cuerpo, extraño agarrarte esas nalgas hermosas, con fuerza, con amor, con deseo. Extraño admirar tu belleza, extraño escuchar tus sueños y pensar que es tan hermoso poder estar ahí. Extraño tu cama, extraño hablarte al oído y decirte que te amo, que te quiero, que te deseo. Extraño nuestros propósitos, extraño tus mensajes de aliento. Extraño a mi amiga positiva, extraño a mi mejor amiga. Extraño tus visitas, extraño los abrazos que le das a Julio. Extraño a la mujer sensible por el arte. Extraño escuchar radio en tu casa. Extraño a la mujer apasionada por su trabajo. Extraño a la mujer agradecida. Extraño conversar en tu balcón. Extraño sentirme amado por la mujer de mis sueños. Extraño que me cuentes que en las noches no puedes comer proteína. Extraño a la novia celosa que dice que marca territorio porque alguien comenta alguna cosa en una red social. Extraño no poder decirte que te quiero, que te extraño, que como mocos por ti. Extraño llegar a tu portería y decir que voy para el 608. Extraño que suene el citófono y te anuncien en mi casa. Extraño preparar comida para mi novia. Extraño empacar una sopa en una coca para la mujer con la cara más hermosa. ¿Te das cuenta? Extraño tus mensajes de voz por WhatsApp. Extraño los mensajes de voz, ofuscada porque no me escuchas cuando yo soy el que te deja mensajes de voz. Extraño tocarte los senos deliciosos. Extraño tocarte la cara con las dos manos. Extraño mis pestañitas. Extraño verte esos ojazos gigantes y hermosos. Extraño darte besos y lamidas de amor entre las piernas. Extraño tu coraje y decisión. Extraño tu sabor. Extraño caminar contigo. Extraño tus manos, extraño tu genio, extraño tu mal genio, extraño tus posturas ante la vida, extraño que me mandes fotos con tu sonrisa divina, extraño que te sientas orgullosa de tus avances con dietas y salud, extraño ubicar el celular en tu mesa de noche, extraño abrazarte y arruncharme, extraño ver La Voz Kids, extraño tu sofá nuevo, extraño salir corriendo a llevarte un Advil o cualquier cosa cuando tienes dolor. Extraño tu carro, extraño a quien maneja el carro, extraño decir que te amo, extraño regalarte cosas, extraño llevarte flores, extraño recibir flores, extraño amarte, Mayo. Eso lo extraño como un putas, porque no te he dejado de amar ni un segundo. Por el contrario, te amo más desde hace los días que no conversamos. Extraño que me hables de tu mamá, de tu familia. Extraño tomarte por sorpresa y darte un abrazo. Extraño escribirte cartas y entregártelas en la mano y que me pongas esa carita hermosa. Amor, te extraño. Extraño estar dentro tuyo. Extraño desearte tanto por lo sexy que eres. Extraño que me digas que me quieres. Extraño que me quieras. Extraño tus pucheros. Extraño que me cuentes que vas a arreglarte las uñas. Extraño verte las uñas. Extraño que me digas que conmigo te irías de viaje a cualquier lado y que te lleve donde yo te cuento que me toca viajar. Y yo con las ganas más enormes de que eso pase. Extraño planear viajes a México, a la Isla de Pascua o donde sea porque quiero estar de viaje contigo siempre. Extraño arreglarme para ir a verte. Extraño aplicarme loción para que me huelas rico. Extraño que te sientes encima cuando hacemos el amor. Extraño tocarte las nalgas cuando estás encima. Extraño tocarte entre las piernas y sentirte completamente húmeda. Extraño que hablemos de trabajos de la universidad. Extraño que me quieras amar. Extraño que me digas que me quieres amar por el resto de la vida. Extraño decirte que estoy convencido de que eres la mujer de mi vida. Extraño no poder decírtelo ahora, que estoy más convencido que antes. Extraño ser tu libertad. Extraño que seas mi libertad. Extraño ver películas en Netflix juntos. Extraño que me digas Cora. Extraño que me digas cielo. Extraño que extrañes a Julio. Extraño tu olor en la casa. Extraño tus regaños por mi desorden. Extraño tus mensajes de buenos días, de mediodía, de buenas noches. Extraño tu vida. Te extraño en mi vida. Te extraño, mi vida. Extraño que me digas que ya no te gusta X o Y pantalón. Extraño que me digas que te interesa que me vea bien. Extraño decirte que siempre estás hermosa. Extraño que seas mi asesora de imagen. Extraño subir esos 6 pisos del ascensor de tu unidad con tanta ansiedad. Extraño que me recibas en la puerta de tu casa. Extraño las fotos impresas. Extraño que Buzz Lightyear no ilumine tu espacio. Extraño dejarte notas escondidas en tu casa para darte una sorpresa linda. Extraño prepararte arroz con huevo. Extraño la agua de panela que nos preparamos. Extraño salir a caminar a tomar jugo. Te extraño cada día que sí o sí tengo que pasar por tu casa. Sabes bien que es la ruta que tengo que tomar para llegar a la mía. Extraño fantasear con la novia sexy. Extraño sentirme tan orgulloso cada vez que hablo de ti. Te extraño cuando Sofía me sigue preguntando por ti y le digo que estás muy bien. Extraño a mi novia. Extraño a mi amiga. Extraño a mi confidente. Extraño a mi compinche. Extraño a mi amante. Extraño a mi sueño hecho realidad. Extraño a la mujer más sensual que haya conocido. Extraño besar en la boca y los labios más bellos. Extraño tocarte las nalgas cuando estoy dentro tuyo y estás sobre mí. Extraño besar y lamerte los senos. Extraño contarte que madrugué al gimnasio y mandarte fotos. Extraño mandarte fotos de lo que vea y hacerte saber que cuando las tomé, siempre pensaba en contarte la historia que hay detrás. Extraño tu amor por el poderoso. Extraño tu amor por el fútbol. Extraño tu pasión por Ingres. Extraño tus fotos desde el estadio. Extraño tu luz. Extraño tu amor. Extraño tus notas de amor escritas en hojas de una agenda de Sura. Extraño citarte a eventos que veo por ahí. Extraño recomendarte exposiciones o artículos de arte. Te extraño cada vez que veo algo de Sura. Te extraño cuando muestro una foto tuya y me dicen, oh, es muy linda. Y saco pecho y reafirmo, linda no es palabra. Te extraño cada vez que escucho una canción que te gusta o que me gusta. Extraño sentarme frente al televisor de la casa y ver una flor de Lego que el amor de mi vida me regaló hace meses. Te extraño cuando abro los ojos y veo un cuadro con una ilustración que mi novia me regaló el día del mejor cumpleaños que he tenido. Te extraño cuando cojo la loma del encierro, girando después de San Julián, y con la mirada busco tu casa, así no lo vi que nunca. Te extraño en los libros, te extraño cuando estudio, porque recuerda que tú y yo estudiamos lo mismo. Estudiamos arte y soñamos con el arte. Extraño pensar que somos diferentes y tan parecidos a la vez. Extraño que me digas que te seduce mi intelecto. Extraño que me celebres mis logros. Extraño celebrar tus logros. Extraño cuando me hablas de Dios con respeto. Extraño respetar tus creencias. Extraño valorar tus creencias. Extraño que respetes y valores mis creencias. Extraño el karaoke de Cúcuta. Te extraño cuando camino con Julio por la loma de San Julián y a pie pasamos por al frente de tu casa. Te extraño los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y claro, también los domingos. Te extraño en la mañana, te extraño en la noche, te extraño en la tarde. Te extraño en el día con sus 24 horas. Te extraño el día 23 de cada mes, como hoy, porque me suena la alarma recordando que fue el día 23 de septiembre que me preguntaste que si yo quería ser tu novio. Yo no te he dejado de querer un solo segundo desde que te conocí. Extraño saber que lo mío fue amor platónico a primera vista. Extraño que el 27 de noviembre de 2014 empecé a idealizarte. Extraño saber que este ha sido el año más revoltoso en mi vida gracias a tu presencia. Extraño sudar cuando te veo. Extraño recordar nuestra cita en Oviedo. Extraño desearte en silencio por mi timidez. Extraño recordar que te dejé plantada en el MAM. Extraño Atalaya cuando riego la planta hermosa que me regalaste. Te extraño cuando me pongo la camiseta que me regalaste. Te extraño cuando camino las calles con mi grabadora de audio tratando de capturar los sonidos del mundo para contarte historias. Te extraño cuando me dices que estás a la expectativa de un audio y que te gusta lo que te cuento. Te extraño cuando me empeño por buscar las referencias necesarias para hacer del que sigue el mejor capítulo. Extraño que así no hubiéramos hecho formalmente nuestra clase de historia del arte a través de estos audios, te juro, te lo juro, por lo más sagrado, que incluí mucho de eso y lo seguiré incluyendo. Extraño bailar con mi novia, así lo hayamos hecho una o dos veces nomás. Extraño amarte tanto como jamás pensé que iba a amar. Extraño escoger la canción ideal para cada capítulo. Extraño pensar en llenar un capítulo de canciones de amor. Te extraño cuando esculco en mi memoria recordando las historias con las que llenaré de más amor tu corazón. Extraño tu corazón. Extraño cuando me hablas del lenguaje del cuerpo y me desnudas con cómo me lees. Extraño aprender de ti. Extraño escuchar tu corazón. Extraño besar tu corazón hermoso. Extraño tu corazón junto al mío. Extraño tu cuerpo junto al mío. Extraño tu mente junto a la mía. Extraño pensar en si ya almorzaste o comiste. Te extraño en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre. Te extraño cuando preguntas por mi salud. Te extraño porque el amor es lo que salva y tú me salvaste. Te extraño cuando pienso en reproducirme contigo. Extraño extender la vida contigo. Porque como te lo he dicho, tú para mí no eres una mujer de tránsito. Extraño montar fotos en un sitio web que hice pensando solo en ti. Extraño hacer y revisar la lista de cosas que ofrezco y quiero del amor de mi vida. Te extraño cuando te admiro. Te extraño todo. Te extraño toda. Te extraño a toda hora. Te extraño porque te quiero. Porque te amo. Porque eres lo más hermoso que me ha pasado. Y te extrañaré hasta que sea viejito. Te extrañaré hasta que me des, por favor, la oportunidad de extrañarte a mi lado y yo a tu lado. Porque para amarte nunca me ha faltado voluntad, ni ganas, ni interés, ni orgullo, ni talento, ni creatividad, ni motivación. Me han faltado decisiones para garantizar que me puedas amar en paz, tranquila, con fe. Te ofrezco lo que tengo y no tengo, lo que soy y no soy. Te ofrezco unas ideas en las que estoy trabajando, como te lo he dicho. Te ofrezco trabajo incansable para hacer que esta relación sea la más hermosa que jamás haya existido, para ser la pareja más linda y envidiada del mundo por el amor que se tienen un par de personas que coincidieron y se dedicaron a cultivar su amor por siempre. Te extraño mi reina preciosa, te extraño mi bombón de chocolate, te extraño mi novia inteligente, te extraño mi sexy compañera, te extraño mi amiga infatigable, te extraño amor de mi vida. Te extraño por todo lo anterior y por mucho más, mi amor. Te extraño novia feliz. Te extraño mujer feliz, mujer familiar. Te extraño por todo, por absolutamente todos los detalles que me hacen el hombre tan feliz cuando estoy a tu lado. Marjo, mi vida, te amo y te extraño desde que nací. Te seguiré esperando hasta que me des la oportunidad de hacerte feliz. Y te seguiré esperando porque al fin y al cabo te he estado esperando desde que nací. Cómo te extraño, mi amor. Besos. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. Thank you. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, oh, oh, mi corazón. Oh, oh, oh, mi corazón. La canción dice así: una tarde que me dieras, cualquier tarde de este mes, para tardarme intentando llevarte una y otra vez, aplicando con mis labios en tus labios de canción, la balada del encuentro del verano con la flor. Marjo, solo dame una tarde y yo me vuelvo una canción en tus labios, procurando ir sorprendiendo por todo el atardecer tu sonrisa más bonita si te dejas conocer. Solo dame una tarde para que esto que te estoy pasando en audios, en imágenes, en versos, en pensamientos, lo puedas dimensionar en carne y hueso y decirte de frente, mirándote a los ojos, todo lo que estoy haciendo para que volvamos a coincidir una y otra vez. Que te tomes el tiempo que quieras, que lo evalúes, que lo pienses, pero que sepas, insisto, mirándote a los ojos, que todo lo que estoy haciendo es por los dos, que no te quiero hacer daño, nunca te he querido hacer daño. Y que mi propósito es hacerte feliz en esta vida. Y que haciéndote feliz en la vida, yo sea feliz al lado tuyo. Por favor, solo dame una tarde eterna para coincidir.